ella es Ángela Leiva. Buenas noches, tropicalísima. Buenas noches a todos en casa. Feliz día de los enamorados a todos. Tarde, pero seguro. Seguimos festejando este sábado y lo bailamos así. Qué mal elegiste al querer reemplazarme con otra. Qué mal elegiste, no fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste. Qué mal elegiste, qué mal elegiste. Una improvisada que apenas se supo besarte. Qué poca vergüenza tuviste al querer. Lo cantamos bien fuerte ahí en casa, todo el país. Arriba, arriba, con palmas, con palmas.